conozco yo, los conozco yo. Son muchos días que llevamos en esta tierra, pero son las cosas buenas que nos dan gozo, y no las da Dios, no las da el Señor. El mundo me dio alegría, un momento la sentí, y luego yo vacío, sentí el corazón, ya no tengo esa alegría que no sana las heridas. Lo que tengo es el gozo que nos da el Señor, que nos da el Señor. Perdónalo, mis pecados.